Érase una vez en el país de Francia que vivía un niño que se llamaba Denis. Tenía un hermano que se llamaba Jack. Denis y Jack querían buscar a un malvado que fue el que mató a sus padres hace 6 meses. Han estado entrenando a los dos, haciendo pesas, abdominales, etcétera, para vengar lo que le hizo a sus padres. Todo ocurrió cuando Jack y Denis tendrían más o menos 14 años y cuando salieron de un restaurante muy lujoso, les atracó y les disparó al padre y a la madre. La madre le dijo a los dos que salieran a correr y salieron a correr. Lo único que recuerdan del hombre era que tenía en el hombro una carabela tatuada. Desde entonces, Jack y Denis quieren vengar la muerte de sus padres. Un día hubo un atraco en el banco. Jack y Denis fueron para ver si era el asesino que mató a sus padres. Llegaron al banco y pillaron al asesino con una trampa especial. Jack y Denis vengaron su muerte y el asesino fue a la cárcel con el cuerpo muy dolido.